tienes la palabra. Te toca decidir si es que sigues conmigo o te alejas de mí. Estoy resuelto a todo, seguir o no seguir. Me da igual que te vayas. Quedes aquí. Temor no tengas nunca de decirme, cualquiera sea tu determinación. Si sabes que no puedes exigirme, ni yo a ti ponerte condición, será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos ni pretensiones. Hablemos claramente y hacer lo que nos dicte el corazón. Temor no tengas nunca de decirme. Cualquiera sea tu determinación, si sabes que no puedes exigirme, ni yo a ti ponerte condición, será mejor que digas lo que sientes y no andes con rodeos ni pretensiones. Es hora de que hablemos claramente y hacer lo que nos dice.